manoloki jalada de tu pusu pusuki holan goar mudo disi diok ma diok ma gonos datangaki unang be palu ada hasia haholo ngaku dohon. Yes.